cómo matar definitivamente un mal pensamiento. Cómo desterrar al odio de mi cabeza, el asco sublime y poderoso que reside en mis entrañas. Cómo amar al prójimo si es distante, frío y necio. Cómo besarte con pasión sin que pretendas un aburrido amor tradicional. Cómo no desear la destrucción de este sistema de raíz. Cómo dejar de sentir que hay que matar gente, aunque no sirva de nada y a ninguna causa. Cómo llenar el plato vacío, sin traicionarse ni prostituirse. Cómo quererse a uno mismo, sin dejar de ser uno mismo. Cómo mierda fue que hemos llegado a ser como somos ahora, hoy. Cómo puede ser que creamos que esto es lo mejor que pudimos lograr. ¿Quién ha dejado tirado en la cuneta al espíritu crítico, fusilado una y otra vez? ¿Y quién carajo tiene tantas respuestas sin recurrir a un manojo de mentiras predecibles? Y repito, ¿cómo amarse a uno mismo sin dejar de serlo?